CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Hoy le comentábamos en el informativo de la mañana, si ustedes escuchaban, a Gerardo Rodríguez, representante del sindicato de FANCAP, que se había aprobado justamente ayer en la tarde cuando estábamos saliendo en vivo, por eso pudimos sacar en directo a Jorge Gandini, que era quien estaba fundamentando el nombre del gobierno, la aprobación de los artículos vinculados a la desmonopolización de los combustibles en los puertos y en los aeropuertos. Y le marcábamos nosotros que lo que había utilizado, por ejemplo, para fundamentar esto, es que en la zona franca se utiliza ya esto, en donde ANCAP, según indica Jorge Gandini, entra en competencia por lo general con YPF, y dice que le gana ANCAP por lo general también a YPF, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de la República Argentina. Y que en este caso la idea, y manejó allí algunos precios, es abaratar. En este caso Gerardo Rodríguez decía que no se abarata. Gandini dice que sí y maneja algunas tablas de precios. Y también Gerardo nos decía, en este caso representante de FANCAP, que una cosa es hacerlo dentro de una zona franca y otra cosa es extender eso a territorio nacional. Lo que decía Gandini es que cuando se va a suministrar combustible a una zona franca, los camiones van por carretera y esas carreteras pertenecen al territorio nacional. Lo que pasa es que también es muy, complejo establecer allí, o muy tirado de los pelos, si ustedes quieren. No quería utilizar ese término, pero para graficarlo me parece que es lo mejor. Eso de que para trasladarse se traslada dentro del territorio nacional el camión que va a una zona franca, es obvio. No hay un surtidor dentro de la zona franca, como decía en este caso Gandini. Cuando se le lleva combustible a la zona franca, se le lleva a través de camiones que van por rutas nacionales, van dentro del territorio nacional. Pero esa fue la argumentación que dio en este caso Gandini, además reitero, de una tabla de precios que manifiesta él nos hace más competitivo con aeropuertos internacionales de otros países, de la región y también con los puertos. Vamos a escuchar lo que decía el legislador del Partido Nacional a la hora de defender este articulado, que reitero, fue aprobado con los votos del sector multicolor. Que esto que dice el primer inciso del 320 sea de aplicación a los efectos de aprovisionar buques y embarcaciones de cualquier tipo, porque a veces no encuentran combustible suficiente, así como para cualquier operación relacionada al combustible de tránsito, a este que me estaba refiriendo. ¿Alguien podrá hacer el negocio de la reventa? Sí. ¿Alguien podrá hacer el negocio logístico? Sí. También el Estado, ¿eh? También el Estado, pero tengamos claro que hay zonas en las que el monopolio ya no rige y nadie se queja. Las zonas francas no tienen monopolio. De hecho, UPM licita, gana en cambio, no hay monopolio. Podrían venir las multinacionales. De hecho, compite YPF. Y siempre ganan CAP. Ahora, una vez que gana, después transitan camiones por nuestro territorio para surtir a esa zona franca. Y no violentan el monopolio. Pero ahí adentro no existe. Se vende otro precio. Ni hay una estación de servicio ahí, ni en ninguna otra zona franca en la que le pongan combustible a los autos que entran de los que trabajan en las distintas empresas que operan en zona franca. Eso no pasa y no está pensado para eso. Y si eso sucediera, habría contrabando, se cometería un delito. Lo que estamos pensando es dar nuevas oportunidades con una cabeza más abierta para que nuestro puerto ofrezca servicios y posibilidades de desarrollo. Y es verdad, queremos el dragado a 14 pies, queremos que vengan los grandes barcos, queremos que se desarrolle el puerto, pero para eso hay que darle servicios. Y estos son parte de ellos, que hagan negocios. ¿Cuál es el problema? Si ANCAP mantiene el monopolio para surtir a la producción nacional y a los uruguayos, eso se mantiene. Vamos por otro camino para eso, que es la del precio de paridad, que es la de mejorar la eficiencia, ¿qué es parar con los subsidios cruzados? ¿Qué es bajar el precio? Ahora, esto no tiene nada que ver. Lo mismo que lo del aeropuerto. No tiene nada que ver. Por eso vamos a pedir que el artículo 318 se desglose porque lo queremos votar en contra, porque en realidad el 318 lo propuse yo mismo cuando la noticia era que no teníamos votos suficientes para sacar el artículo que hoy lleva el número 321, que desmonopoliza el combustible en los aeropuertos. Ahora ya no tiene sentido el 318. Era un paso, era para mostrar lo lejos que estamos de los precios de la región. Yo no sé lo que se dijo, mis gráficas dicen que es información oficial, que comparado a lo que cuesta el Z1 en Carrasco con lo que cuesta en Ezeiza, en Porto Alegre, en Santiago de Chile, en Aeroparque, en Paraguay, tenemos el récord, estamos por arriba de todos. Y en los viajes largos, un avión en sus costos tiene en el combustible el 50% de sus costos. Y si estamos más caros, lo dejamos fuera de precio. Esos aviones no, esas aerolíneas no eligen a Uruguay. Y nosotros tenemos que buscar convertirnos en un hub regional de pasajeros y particularmente de carga. Hay oportunidades. Pero el tema de la competitividad en este caso había generado consenso, recuerdan ustedes, más allá de lo que decía el propio Jorge Gandini en relación a que es verdad, en algún momento tuvo que poner algún artículo para intentar acercar partes dentro de la propia coalición de gobierno, cuando desde el Partido Colorado y de algún sector político más se establecía que no quería votarse esta desmonopolización. Finalmente después la misma llegó a un acuerdo, entonces el artículo ya no servía, decía en este caso Gandini. Pero también hay que recordar que se había logrado votar el tema de estudiar la competitividad, porque se indica que, y en este caso también el Frente Amplio lo comparte, que la competitividad en temas de combustible con respecto a otros países de la región es muy compleja para Uruguay, porque Uruguay está muy caro. Y que ellos no lo han podido resolver durante el gobierno del Frente Amplio, y la idea era estudiarlo. Después ellos se bajaron de votar ese articulado en comisión porque de sopetón le habían puesto esto otro de la desmonopolización de los combustibles en los aeropuertos y consideraban entonces que el mensaje que tenían que dar en la comisión era ese. Después en el pleno fue otro, allí el tema de la competitividad tanto la oposición como el oficialismo coinciden respecto a lo caro de los combustibles en Uruguay, en este caso hablando de servicios de buques y también de aviones. Seguimos con los temas vinculados al Parlamento Nacional, pero luego de esta pausa, porque ya estamos en 8:29. Hoy sigue el presupuesto, a partir de las 10 de la mañana se sigue votando los artículos. Pero también hoy es miércoles, no estoy descubriendo nada, pero ustedes saben que si me han seguido varias veces, los miércoles son de actividad intensa en diputados, en las comisiones de diputados. Y hoy está la Comisión de Legislación de Trabajo, recibe a varias delegaciones, al sindicato que hace dos días hablaba con nosotros, el Sindicato de los Trabajadores de Turismo, por ejemplo. También la gente de UMIDES, el sindicato del Ministerio de Desarrollo Social, creo que va alrededor de las 11 menos cuarto a esa misma comisión. Está la Comisión de Condición y Legislación, la Comisión de Vivienda, la Comisión de Industria, Energía y Minería de Comunicaciones, que sigue con el estudio de los cambios a esta, no ley de medios, sino que se llama regulación de los medios audiovisuales, que hoy también el representante de FACAP hablaba. Bueno, hoy van la gente de Mujeres, también va el gerente de Canal 12, bueno, siguen siendo delegaciones a esa Comisión de Energía y Minería de Comunicaciones, que está estudiando este tema de la reglamentación de los medios audiovisuales, lo que antes se llamaba Ley de Medios, que ustedes saben se sacó de la LUC y ahora está siendo tratado en esa comisión. Está también yendo a la Comisión de Transporte y Obras Públicas, los trabajadores de Amazonas, la empresa Amazonas, creo que va a la Comisión de Legislación de Trabajo, entre la delegación del Sindicato de Trabajadores del Turismo y UNMIDES, ahí en el medio entran los patrones de Amazonas, que ustedes saben han dejado de volar por ahora con el tema del cierre de frontera a Uruguay. Volviendo al tema del presupuesto, ¿hubo algún ida y vuelta, alguna situación compleja, diríamos, de debate fuerte? Sí, lo hubo, sobre todo con los artículos 6 y 7, que tienen que ver, y lo decíamos hoy, el artículo 6 permite al gobierno ajustar por menos de la inflación, Y el artículo 7 permite que el gobierno, si ve que la situación económica del país está muy complicada, expresar que no se puede cumplir con lo que el presupuesto dice. Entonces muchos, y entre ellos Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio, marcaba, bueno, pero entonces este presupuesto es una cosa que puede variar y que el Poder Ejecutivo lo puede cambiar sin avisarle ni siquiera al Parlamento. Es decir, en realidad lo que estamos votando entonces no es un presupuesto, estamos votando una intención de presupuesto que dependerá de que el Poder Ejecutivo tenga los dineros para cumplirlo o no. Y eso generó cierta polémica porque desde el otro lado, desde el oficialismo, se indicaba que Alejandro Sánchez estaba hablando de teorías conspirativas. Vamos a escuchar lo que decía en principio Alejandro Sánchez y luego a Graciela Bianchi, que fue el que le contestó. No se cumple con lo que se dice en la exposición de motivos acerca de la meta indicativa del resultado fiscal. Por eso están estos artículos. Porque el Ministerio de Economía y Finanzas ya sabe que si ejecuta lo que está aquí, el déficit va a ser mayor. Entonces, este es un mensaje que se coloca aquí diciendo, vamos al Parlamento, discutimos sobre determinados gastos, decimos que vamos a hacer tales cosas con el presupuesto, pero ya sabemos que no la vamos a hacer porque si las ejecutamos, nos pasamos de la meta indicativa. Por eso están estos artículos aquí. Ese es el mensaje, que lo que termina generando, señora Presidenta, es que al final lo indicativo es el presupuesto nacional. Porque aquí se ponen cosas que se dicen que se van a hacer, pero el efecto de la inflación o el efecto discrecional del Poder Ejecutivo de los topes puede no realizarse. Entonces lo que termina sucediendo es que el debate público que estamos teniendo, que los ciudadanos miran y ven acerca de qué cosas se van a hacer, lo que tienen que tener claro los ciudadanos del Uruguay es que lo que dice este presupuesto puede no hacerse. Porque este presupuesto es indicativo. No es un compromiso que está asumiendo el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo, porque además uno puede cuestionar, como se ha tratado de colocar aquí, la idea de que, bueno, vivimos un mundo incierto y estamos armando un plan quinquenal que casi ya ningún país tiene esto, en definitiva, de una planificación presupuestal de carácter quinquenal. Y menos de discusión de un plan quinquenal en 45 días en cada Cámara. Pero ese es un problema de nuestra Constitución. Hay otros países que han avanzado en definitiva y hoy las leyes de presupuesto se discuten en un año porque se discuten por tema, justamente porque reconocen los problemas que existen en definitiva en el mundo. Pero en Uruguay es así. Y aquí lo que estamos haciendo con estos dos artículos es en definitiva reconociendo lo que venimos sosteniendo desde el día 1 que se está discutiendo este presupuesto y es que los números no cierran. Y por eso se tienen que poner estos topes. Y por eso se establecen de antemano estas facultades. Y por eso, en definitiva, el Parlamento, con las mayorías que van a llevar adelante estos artículos, van a facultar al Poder Ejecutivo. Si lo tenemos que facultar es porque en realidad no lo podía hacer. Porque si no, no lo estaría facultando. Lo que sí puede hacer el Poder Ejecutivo es no ejecutar, un ministro puede no ejecutar, o incluso se puede establecer aquí, porque dentro de la lógica presupuestal hay algunos criterios que hay que tener en cuenta. Una cosa es tener crédito, otra cosa es tener habilitación de ese crédito, y otra cosa es justamente la posibilidad de ejecutarlo y el crédito obligado que existe. Entonces el Poder Ejecutivo hasta incluso puede rendir de alguna manera ese proceso. Pero si necesita esto es para aclararle a los que saben leer, a los que entienden y pueden hacer la suma, de que en realidad todo lo que dice este presupuesto y que las bancadas que sostienen el gobierno han anunciado de que van a hacer, con un montón de virtudes, se transforma en una expresión de deseo porque... Ahí tenían la palabra entonces de Alejandro Sánchez. Decíamos, Graciela Bianchi se molestó tanto que en un momento enganchó los lentes con el brazo y le volaron los lentes, lo barajó en el aire, no se le cayeron. Pero van a ver que hay un corte en su voz y es debido justamente a eso, cuando hablaba de la izquierda, porque como ustedes saben, ella manifiesta ser una conocedora de la izquierda porque ha pertenecido a la misma, y entonces marcaba lo que era la molestia, dice, de algunos que hablan desde la izquierda, de que el liberalismo sea también humanitario. que haya humanismo dentro del liberalismo. Y habló de la Revolución Francesa, por ejemplo, Graciela Bianchi. Al contestarle a un Alejandro Sánchez respecto a eso de que la conspiración de que no vamos a cumplir con el presupuesto. No podemos en épocas de pandemia, dice en este caso la senadora Graciela Bianchi, no mostrarnos unidos y serios a la hora de los debates. Vamos a escuchar. Consecuencia lo puede hacer. Ahora, yo sí no puedo dejar pasar que se quiera con una mentalidad que, lo digo con todo respeto, que suena mucho a ser conspirativa, que todo lo que vamos a hacer va a estar mal. Y decirle a la población lo que yo acabo de escuchar, que en realidad nosotros, la coalición de gobierno, que somos la mayoría, 60% o 40%, porque es lo que está acá, vamos a mentirle a la gente y venimos solamente a decir, miren, vamos a hacer esto, pero en realidad, como nosotros tenemos esta facultad, el Poder Ejecutivo tiene estas facultades, no se le va a cumplir nada. No se pueden hacer esas afirmaciones conspirativas, porque la verdad es que el país necesita de la unión de todos. El país necesita que gobernemos todos con sensatez. Gobierno y oposición. Estamos en una situación de pandemia que ya nos ha afectado. Ni hablemos de lo económico, señora Presidente, porque no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita, tanto que se llevan la boca de ser de izquierda. Eso ser de izquierda. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y lo veo en los últimos años bien desvirtuado, ¿eh? Bien desvirtuado por los que se proclaman de izquierda. Entonces, por favor, es un mensaje realmente equivocado que le estamos dando a la ciudadanía. La ciudadanía necesita esperanza. La ciudadanía se está rompiendo el alma para sacar adelante la situación. Nosotros estamos cómodamente sentados con nuestros sueldos, sabiendo que los vamos a cobrar, mientras la ciudadanía, esa por la que se trabajó tantos años, y ya se habló ayer realmente cómo era la situación, no está en las mismas condiciones. Y el Poder Ejecutivo, o sea, es cosa que no pueden dar, no lo pueden aceptar, porque no pueden aceptar que el liberalismo es compatible con el humanismo. Entonces, no lo pueden aceptar porque en el bloqueo ideológico de la década del 60, que no se superó, no se puede aceptar que ser liberal y ser humanista es compatible, es la Revolución Francesa. Entonces, el Poder Ejecutivo y el Parlamento, lo que corresponde, es hemos estado votando permanente y sistemáticamente prórrogas de subsidios, incluso los que no los votábamos nunca, exoneraciones de aporte, se creó el Fondo Coronavirus. Entonces, hay una reacción y una cercanía del Presidente de la República y de todo el Poder Ejecutivo con todos los sectores sociales y políticos que molesta a esas mentalidades conspirativas. Ahí tenían la palabra de Graciela Bianchi. Finalmente se votó también la gobernanza de la UAM, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y como era de esperar, porque ya lo había adelantado, el senador Sergio Botana votó en contra. Botana habló hasta de la posibilidad de que esa gobernanza, o esa necesidad más que posibilidad, desde su visión, de que esa gobernanza fuera hasta de los privados. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Botana, senador del Partido Nacional, sobre este tema. Entiendo que el productor termina quedando de rehén frente al acuerdo político. Esa es la realidad de esto y es a la que, señora Presidente, es por eso que me voy a oponer a esta solución. Todo esto debió ser analizado antes. Y es más, deberíamos haber aspirado a que la gobernanza fuera de los privados y de que los públicos simplemente estuviéramos ejerciendo el contralor, marcando lineamientos básicos. Estas cosas tienen que ser, termino, señora Presidente, termino. Estas cosas tienen que ser gobernadas por los que les duelen las cosas. Y acá hoy tengo la triste sensación, señora Presidenta, de que estamos condenando la vida del sector. Muchas gracias. Y gracias, okay, señor. Para que se entienda, lo que Botana dice es que la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, este mercado que se ha creado para suplir al mercado modelo y que se creó costando varios millones de dólares con plata de todos nosotros, del Estado, en este caso el ámbito municipal, es plata que ponemos los contribuyentes. Que esta UAM, que se ha hecho con plata de todos nosotros, la gobernanza se la diéramos a los privados. Es decir, se gastan millones de dólares en un mercado o en una unidad agroalimentaria que va a funcionar además en el derecho privado, ya sabemos, supuestamente para que sean más rápidas las cosas. Ya sabemos algunos antecedentes de esas rapideces de cosas en otros lados, pero bueno, esperemos que funcione bien. Y que eso lo manejen los privados, o sea, aunque se haga con dinero público, lo terminen manejando los privados. Eso es lo que quiere Botana. Pero además, que la Intendencia y el Ministerio de Agricultura y Pesca, que supuestamente son los que nos vienen a representar, solamente le digan a los privados cuando se portan mal, se portaron mal, hay que corregir esto, no estén siendo los reguladores del tema. Desregulaciones y las hay, en relación justamente al tema, ya que hablamos tanto del liberalismo. Pausa y volvemos. Seguimos con la información, y en este caso el artículo cuarto, el artículo que tiene que ver con si se recupera o no salario por parte de los trabajadores públicos y la negociación que se está haciendo por fuera del Parlamento con COFE y con el Ministerio de Economía, ha hecho que este artículo en la jornada de ayer no se tratara y se prorrogara en su tiempo para el análisis, a fin de ver si cierran el acuerdo. Hasta ahora parece difícil. Lo que sí me dijeron los legisladores del oficialismo es que si COFE no firma el acuerdo con el gobierno, la mejora no se hace y se vota lo mismo que se votó en diputados. Hasta ahora COFE lo que se ha mejorado no lo ha conformado. Y la idea es que, reitero, si COFE no firma un convenio con el gobierno, la mejora no se hace, no se cambia lo que diputado ya estableció. Se vuelve a foja cero. Por más que se acerca un poco más a lo que COFE quiera, lo que el Senado está estudiando ahora, si COFE no firma el acuerdo con el gobierno, eso se tira para atrás y se vuelve a firmar, a votar lo que se votó en diputados. ¿Queda claro? Lo que sí se votó fue el tema de las licencias médicas, que primero, no es para todos los trabajadores públicos las modificaciones que iba a haber, solamente es para los organismos de la administración central y los servicios descentralizados, porque para que entrara la mesa coordinadora, para que entraran los entes que representan la mesa coordinadora de entes a nivel sindical, pero para que entraran los entes, para que entraran los policías, los militares, los trabajadores de las intendencias, se necesitan mayorías especiales, y como el Frente Amplio no vota, no se logran esas mayorías especiales. Por lo tanto, con mayoría simple solamente se modifican las licencias médicas de los trabajadores de la administración central, que son los representados por COFE, y de los servicios descentralizados. ¿Puede haber cambios? Sí, porque además se creó una comisión que va a estar trabajando durante 60 días para ver si puede cambiarse lo que se votó ayer. Así que puede cambiarse eso tal vez, si se logran los acuerdos. Pero reitero, hay una comisión que va a estar estudiando esto durante 60 días porque esto que se aprobó en torno al tema de las modificaciones a la licencia médica no entra en vigencia cuando comienza el presupuesto a tenerse en cuenta, que es a partir de enero del año que viene, sino que se marcó allí 90 días para ponérselo en práctica, para darle tiempo a esa comisión a fin de que defina. Ayer hubo una negociación en un cuarto intermedio buscando lograr ese acuerdo allí mismo entre el Frente Amplio y el sector multicolor. No se logró porque el Frente Amplio pedía estirar esa fecha de 90 días a 120, la fecha para poder en marcha todo esto. Eso se lo aceptaba el Partido Nacional, dijo Penades, pero lo que no le aceptaban era que no se votaran algunos de estos artículos que sí se terminaron votando. Eso no se quiso sacar y por lo tanto el acuerdo cayó. Escuchamos lo que decía el coordinador de la bancada de Frente Amplio, Charles Carrera. Licencia por enfermedad, para ser aplicado al Estado en sentido amplio, es decir, a todo el Estado, requiere una mayoría calificada que no lo va a tener. Va a ser aplicado únicamente a la Administración Central y a los servicios centralizados. Va a ser un problema para el Banco Provisión Social aplicar este régimen, pero bueno, allí veremos. Nosotros en este intermedio le hicimos una propuesta al senador Viera, que fue el que había trabajado este tema. Nosotros, para acompañar la creación de la comisión, nosotros solicitábamos pasar de 90 a 120 días y pedíamos dejar sin efecto este artículo, el 31, porque está modificando el régimen de licencia por enfermedad de los trabajadores públicos. Nosotros creemos que lo más lógico es, si le estamos solicitando a una comisión que nos traiga un trabajo, es decir, que le presente una propuesta legislativa al Poder Legislativo, lo más lógico sería no modificar en esta etapa el régimen de licencia por enfermedad. Bueno, no obtuvimos consensos, el Frente Amplio, con mucho pesar, no va a acompañar ninguno de estos tres artículos, ya que sus propuestas no fueron llevadas en consideración. Muchas gracias, señora Presidenta. Ahí tenían entonces la aclaración de para quién rige estas licencias y también lo que tiene que ver con esa negociación que terminó fracasando. Tengo un mensaje que dice: buen día, Gandini no se enteró que Uruguay es zona franca a todo el país. Esto lo manda Ángel de Paso Carrasco, porque como ustedes escuchaban hoy a Gandini, hablaba del tema vinculado a la desmonopolización de los combustibles en aeropuertos y puertos, que fue votado también en la tarde de la jornada de ayer. Otro tema tiene que ver con el COVID-19 en la Cámara de Diputados. Dos trabajadoras del servicio tercerizado de limpieza dieron positivo. Una siguió concurriendo mientras se sentía mal y se estaba haciendo los exámenes sin haber informado al servicio médico de la Cámara Baja. Y de esa manera hubo que cuarentenar en principio a unas 50 personas que habrían tenido contacto con esta trabajadora de limpieza. Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, al respecto decía lo siguiente: a una empresa tercerizada por parte del Parlamento, uno que tomamos conocimiento el día viernes de una funcionaria de esta empresa tercerizada, que la funcionaria actuó de acuerdo a los protocolos. ¿Por qué? Porque ni bien empezó a sentir síntomas, ya lo anunció tanto a Servicio Médico del Parlamento como, bueno, la solicitud del hisopado correspondiente, a los efectos un poco de conocer si los síntomas se debían justamente a COVID o no. Dio positivo, pero como la funcionaria dejó de venir, ni bien empezó a presentar síntomas, fue fácilmente ubicable el hilo epidemiológico, por lo tanto no pasó mayores e inmediatamente se estableció las medidas correspondientes para salvaguardar la situación general. Otro caso que conocimos en el día de ayer, que tiene que ver con una funcionaria que en realidad venía a trabajar con síntomas, pero sin expresar que tenía dichos síntomas al Servicio Médico del Parlamento. Por lo tanto, el Servicio Médico del Parlamento toma conocimiento de la situación una vez que directamente se le presenta el hisopado, porque la persona, cuando se sintió mal, a posteriori fue a hacer el hisopado, pero acá nosotros no teníamos forma de saber que estaba presentando esos síntomas. Una vez que se presenta la situación del hisopado, lo que se hizo fue, a través de esta empresa tercerizada, pedir una nómina de recursos humanos que estuvieron viniendo en estos días, a los efectos de comunicarnos y establecer la recomendación correspondiente. Y por otro lado, lo que se hizo también fue que desde el Servicio Médico del Poder Legislativo, a través del director de la Comisión Administrativa, se dio cuenta al Ministerio de Salud Pública a los efectos de que todo este proceso sea supervisado por el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la recomendación de los hisopados, a las cuarentenas y demás. Por lo tanto, ya está absolutamente establecido y diagnosticado la situación en general. Está el Ministerio de Salud Pública ya directamente actuando y trabajando también con la empresa tercerizada. Y en lo que refiere acá al Parlamento, estamos trabajando en realidad con un escenario de mínima en cuanto a funcionarios, en donde tratamos de evitar que se crucen durante semanas, a los efectos justamente de tener diferentes alternativas. Ahí tenían la palabra entonces de Martín Lema, presidente de la Cámara de Diputados, sobre estos casos de COVID-19, que no son nuevos, porque ya hemos dicho que en el piso cuarto del anexo del Palacio Legislativo, hace ya en este caso un par de semanas, se había dado el caso de la secretaria de la diputada Nivia Reich, del Partido Colorado, por el departamento de Colonia, y algunas quejas de algunos funcionarios que se nos acercaron indicando que no se había hecho una limpieza en ese lugar. Después habían surgido datos de que ya trabajadores de la limpieza del piso cuarto habían tenido algún problema, pero después eso no fue confirmado. Ahora sí se confirman dos casos de COVID-19 en ese servicio tercerizado del Parlamento Nacional. Nos vamos, Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.